Es viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. Como todos los viernes, acompañándote con una hora de buena música. El pasado 16 de agosto fue el 37 aniversario de la muerte del rey Elvis Presley. Que va, el 36, que no estáis atentos, fue el 36 aniversario de la muerte de Elvis. Hemos pensado en prepararle un programa homenaje y para eso tenemos con nosotros a Satur. ¿Qué pasa, Javi? Buenas noches. Pues aquí otra vez, si tú me invitas, pues yo vengo. Vengo yo si tú me invitas, pues. ¿Qué pasa? De verme lo dejé. Bueno, ya lo conozco, ya te contaré otro día, porque esa es otra historia. ¿Qué me lío? Sigue, Javichu. Así que tenemos un montón de buena música para hoy. A Satur, que también estuvo con nosotros en el especial de Queen. Uy, buen programa ese, ¿eh? Buen programa. Bueno, y para celebrar el especial de Elvis, ¿qué es lo que nos trae, Satur? Pues muchas canciones traigo de Elvis. Tú sabes, chiquito, ¿sabes que este Elvis? Ay, cómo movía la cadera, ¿eh? Me cago en la... Si ahí en Bermeo no movemos tanto la cadera así. Joder, pues hay alguna moza ya querría bailar hoy en el baile del pueblo. Ch, calla, que me pierdo. Javi, tú céntrame que si no me voy. Sí, vete a lo tuyo. ¿Qué canciones nos traes? Pues mira, por ejemplo, para empezar vamos a hacer una un poco así, de esas de baile típicas, Blue Suit Shoes. Tú sabes esa que cuando estaban por ahí de gira o así, pues va uno y le dice, oye, vaya zapatos más bonitos que tienes, ¿zapatos de Vergara o qué? No eran de Vergara, qué hostias. Eran de esos yankees americanos, de esos que venden. Total, ¿qué hizo una canción a los zapatos? Me cago en leche. No me pises mis zapatos de gamuza azul marino o algo así. Exactamente, Javichu. Entonces, si la tienes por ahí, pónmela y que todo el mundo se levante a mover el esqueleto. ¡Vamos ahí, chavalotes! Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Lock it. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue suede shoes, blue suede shoes, yeah. Blue suede shoes, baby, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Esto ha sido Elvis Presley y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. En este especial de Elvis que hacemos esta noche tenemos con nosotros a Satur. ¿Qué pasa, chavales? Subir la radio que os vamos a seguir contando cosillas por aquí, ¿eh? Muchas cosillas. Por ejemplo, año 1956, cuando aquel calvito estaba dando un poco por saco por esta zona, pues este Elvis ya anda, hacía canciones como esta de los zapatos, ¿no? Y pues la publicó un sencillo, 1956 tenemos, ¿verdad? Vale, pues ahí estamos, ¿no? Lo grabó con un disco que se llama RCA, Sun Records, bueno, en fin, eso hay sus cosillas, ¿no? Bueno, pues luego tenemos, aquí nadie sabía que este chiquillo, este del pelillo, usaba tres tipos de lacas para ponerse en el pelo. Vaya cosas que sabéis los de Bermeo sobre Elvis, ¿eh? Cho, cuidado conmigo, ¿eh? Qué bueno, si a mí no me mentes mi pueblo, ¿eh? ¿Qué es eso de las lacas de Elvis? Tres lacas tenía, una para la parte de arriba, otra para el centro y otra para adentro. ¿No te jode? Yo qué sé que tenía tres. ¿Tenía tres lacas de verdad Elvis Presley? Sí tenía, sí. Lo he ido yo en Wikipedia, ¿qué coño? La fuente de información de la que bebemos todos. ¿Y qué más nos cuentas de Elvis? Ya te digo, bebemos y comemos, pues como es gratis. Pues sí, te decía pues que a la edad de 13 añitos, fíjate, como un adolescente con el WhatsApp, pero en ese momento no existía WhatsApp, pues ahí se mudó con su familia a Memphis, a Tennessee, donde debe haber ahora pues un museito, alguna historia de esas, ¿no? Pero bueno, pequeñito, aquí nuestro Guggenheim es más grande. La patria adoptiva de Elvis Presley, Memphis, la cuna de la música. Ya te digo. Bueno, pues estábamos ahí. Y bueno, y luego el hombre pues estuvo hasta los años 60 y tantos pues publicando cancioncillas, que si rock and roll, que si rockabilly, que si muevo la caderita, que si te hago insinuaciones, esas cositas. Ahora con un paquito el chocolate en las fiestas de Amorrevieta y punto pelota, ¿eh? Bueno, ¿y qué más nos traes ahora de Elvis Presley? Pues vamos a traer otra cosilla. Por ejemplo, ¿no? ¿Tú sabes, has visto alguna vez la luna azul? La luna azul. ¡Chau! La luna azul. No sé si me has escuchado. No me tomo esas cosas que consumís en Bermeo. Yo la luna la suelo ver del color que es. Ni cago en la leche, Javi. Un poco una vuelta ya te podrías dar. Ya te invito ya a un pote, ¿eh? Venga, va. Vamos a poner Blue Moon of Kentucky. A ver si la tienes por ahí. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM, en Irola Irratia. El pasado 16 de agosto fueron el 36 aniversario de la muerte de Elvis Presley, del Rey, y estamos preparando un especial. Tenemos con nosotros a Satur. ¿Qué pasa, Cho? ¿Y qué abuelo, hostia? Javi, pinchas bien, ¿eh? Bien te veo pinchando, ¿eh? Para darle al botón ya sirvo. Ya te digo, antes con los discos esos de vinilo, joder, eso es otro cante. Oye, otra cosa que os iba a decir, compañeros escuchantes, escuchadores o oyentes, o como conchos si los llamáis, pues... ¿Sabéis qué pasa? Las madres, ay, Dios mío, qué importantes son las madres, pues. El chico Andrés de aquí, a Macho de allá, pues Elvis también cantó una canción que tenía que ver con su mamá. Todo está bien, mamá, todo está bien. Vamos a ver si escuchamos That's All Right, Mama, que es de Elvis, el de la pelvis. Sí, señor. Bajito pero contundente. Y qué hago en la leche. Este tío tocaba bien, ¿eh? Guitarrita, se movía el cuerpito, cantaba. Hoy todas las chicas ahí detrás de él, ¿eh? Joder, que sí. Ahora alguno ha conseguido esta cosa, pero ya a otros niveles, ¿eh? Claro, ya con los medios que tenemos ahora. Jesús. Bueno, pues iba a contaros otras... ¿Sí? ¿Quién? Ah, está... Ay, me dicen que en 5 minutos llega mi amigo. Bien, Javi, he traído un amigo, pues no sé si te importa que me lo traiga. Me dicen que en 5 minutos. Ya le he visto a tu amigo ahí como callado, con vergüenza de decir algo. ¡Qué buena leche! ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es de Bilbao desde las afueras? Vamos a presentar a Álvaro. ¿Qué pasa? Bueno, dinos algo, por favor. Es que, ¿cómo han nacido las afueras? El pobre está un poco cordadillo. Las afueras, dices. Bilbao, las afueras de Madrid. ¡Qué buena hostia! Gente de la capital que viene a tocar los huevos... Anda, hombre, en el bocho aquí, a ver, ¿qué hacéis con la radio aquí en el bocho? Bueno, aunque parezca un poco rarito, chicos, me vais a perdonar, pero es buena gente, ¿eh? Buena gente, sí, no es como otros, es buena gente. ¿Viene de Madrid, tu amigo? Eso dice, yo creo que es de las afueras de Bilbao, porque ya sabes tú. Bueno, yo. Nadie es perfecto. Ya te digo. ¿Qué más nos traes? Pues ahora os traigo, pues, un hotel de corazones rotos. ¿A quién no le han roto el corazón alguna vez? ¿Y? ¿A quién lo han roto? Me acuerdo de la Paqui. Dios, la Paqui que estábamos ahí en fiestas, ahí meneando, pim, pam, pum. Sí se fue con el otro. Me cago en este. Si le pillo ahora. Pues sabes que te digo, que en Madrid arreglamos corazones. Me cago en este. Las mandas allí y te las devolvemos de rechupete. Uy, de rechupete, dice el castizo este. Me cago en este. A ver si va a tener razón. Bueno, Javi, ponnos un poco el... Heartbreak Hotel, ese es de los corazones rotos. Bueno, Pichi, ya hablarnos eso tú y yo, ¿eh? Venga, va. And here's the host of our show, Admiral Milton Burrow. Here's a young man who in a few short months has gained tremendous popularity in the music business. His records are really going like wildfire. He's America's new singing sensation, our new RCA recording artist. Here he is, a big reception for Elvis Presley. This show was lost for over 30 years. It highlights a great version of Elvis's first number one smash. Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? Well, it's down at the end of Lonely Street. Well, they've been so long alone. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM y estás escuchando Irola Irratia, como todos los viernes, acompañándote con una hora de música en este especial de Elvis Presley, con Satur, que ha venido a presentarnos unas canciones. Ay, te viste bien, Javicho. Oye, pues iba una cosa iba a decir después. 20 años estuve este chiquillo con Tom Parker. ¿Qué quién era Tom Parker? Pues el apoderado, un coronel de estos yankees que, mi hija, o sea, si le juntaba, le hacía conciertos, ya sea para aquí, ya sea para allá. 20 años con este chiquito, hasta que, bueno, empezó el tío, bueno, del otro día ya dijimos, pues me país a mí, pero este, ¿sabes qué pasa? Que se fue a la mili. ¡Cago en hostia! ¿Se fue a la mili? ¿Elvis Presley? ¿Para qué vale la mili? ¿Para qué vale la mili? Eso digo yo. Yo todavía no me aclaro, pues alguien se aclara para qué vale la mili, pues. ¿La mili? ¡Para nada! ¡No vale para nada! Mili, las 100 y yo qué sé, qué coño. Bueno, es total que estuvo este fuera de onda siendo la mili. Y nos vamos a ir, estuvo un par de años sin hacer nada, ¿eh? Y luego, ¿sabes qué pasa? Aquí se fue al tema de las películas. ¿Quién no conoce? Mi abuelo tenía, pues, ahí en su granja, mi abuelo tenía un póster de Elvis ahí con un... Era feo, ¿eh? Feo sí era, ¿eh? Me cago, güey. Hay sitios... ¡Cho! Mucho más bonitos en otros, ¿eh? Un póster ahí, como si todas las chicas... Bueno, en fin, yo no sé. Bueno, ¿pero qué canción nos vas a presentar? Sí, pues otra. Vamos a hacer un pequeño salto hasta los años 1970, que igual es el año hasta que nacieron algunos de nuestros oyentes. ¿Qué pasa, chavalito, chavalita? Sí, 70, pues eres tú, caro, hombre. Pues eso me refiero. ¿Y quién no ha cantado así, arrumacadito a su chiquicho, eh? Arrumacadito así, calentito, calentito. Love me tender. Love me tender, love me true. Pero Javi, pero si te la sabes tú, venga va, pues ponla y estamos todos y hacemos así, un poquito así, nos hacemos bicho bola, pues, y contamos eso. You're laughing at me, this is my first guitar, I was little. I told you, you know, a little bit of cat trying to get people to listen to me. Y'all listen to me, I'm good. I'm good. Yes, I know that voice you hate. Anyway. Toreador, a toreador, who that was with you on the floor. Oh, Lord have mercy. Anyway, my first movie, ladies and gentlemen. That's really this guitar doing that. Love me tender, love me true. Thank you. Never let me go. You have made, now dear, my turn blue, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams. For my, I deserve, I love you. Thank you, honey, thank you. Thank you very much. You afraid of me? Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Hang loose, I'll be with you in a minute. Love me, tell me, love me when for my time. I love you. I'll be over there. Just here we are. Always will. Love me tender. And I always will. ¿Cómo cantas en directo? ¿Habéis oído, chicos, verdad, chicos y chicas? En directo, ahí con las chicas diciendo, Elvis, queremos un hijo tuyo, no sé qué. El gran Elvis Presley, el rey. Y cabrón, y ya tenía todos en el concierto. Por eso ponemos versiones originales, pues, de conciertos. Esto, sin ir más lejos, del año 1956 ha sonado, 56, que se agarraban los discos ahí así, como quien dice, a pedales. Los discos con manivela. Ya te digo, Javichu. ¡Chau! ¿Qué más nos traes esta noche de viernes? Pues ahora quiero que pongamos, si a ti no te importa, que eres un muy chiquito. Tú eres un muy chaval, ¿eh? Claro, ya le digo yo a mi sobrina, vete donde Javi, que es un muy chaval. A ver si en vez de decirle, traes a tu sobrina un día a Blues on the Rocks. No me líes que la traigo, ¿eh? La traigo y le ponemos aquí a decir alguna cosilla. Bueno, pues yo lo que querría decir, pues, es que, ¿sabes qué pasa? He escogido cuatro trocitos de canciones de películas. El mozo es Elvis, hacía películas un poco, siempre igual, ¿sabes qué? Pero siempre igual, ¿no? Que si soy guaperas, que si me ligo a la chica. El personaje de Elvis, ¿de qué quieres que haga? ¿No va a hacer de chico feo, el pobre? Hombre, algo tendría feo, algún dedo gordo del pie o no sé. Total, cuatro películas traemos aquí ahora a continuación. Una del año 1968. Una que corría mucho los coches, Speedway, que es algo así como pista de carreras, ¿no? Entonces pues una película, pues esa. Tú fijaros qué argumento más un poquito flojito. Yo pensar creo que un poquito flojito, ¿eh? Porque claro, que uno que corre con los coches y que un empresario le meta un puro de $145,000, pues parece que, no sé, esto es como sin guión, ¿sabes? Como sin guión. Pero bueno, para decir lo guapo que estoy, lo bonito que estoy, el tipo que tengo, como decía aquella. Entonces, Elvis Presley hizo la banda sonora de una película que se llamó Speedway. Exactamente, Javi. Tú es que te explicas muy bien. Cabrón, yo es que estoy toda la vida con tomates y patatas, pues me cuesta a mí esto del micrófono este, que parece una lechuga, coño. ¿Esto se va a comer o qué? Vamos a escuchar entonces Speedway de Elvis Presley. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM y estás escuchando Irola Irratia. Oh, honey, are you in a balcony? Don't jump, don't jump. You do? After the show, honey. After the show. Oh, yeah. Okay, I can't play this thing. Take a ton, hold some steel, a whole lot of sweat, set up wheels on the speedway. Wagons down, pistons pound, millennial engine ripping the ground on the speedway. Go, go, go, go. Hold for the money and lead the pack. Push the throttle and burn the crack. Curl and swirl like you're doing a dance. Spin, hit the brakes. And your little girl shivers and shakes on the speedway. Clear the way coming through. Kiss from your baby as you're pushing you on the speedway. Go, go, go, go. Go for the money and lead the pack. Push the throttle and burn the track. Curl and swirl like you're doing a dance. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM con el especial de Elvis Presley. El pasado 16 de agosto hicieron 36 años de su muerte y estamos haciendo un especial en homenaje al rey, a Elvis Presley. Tenemos con nosotros a Satur. Sí, señor. ¿Quién no ha oído, quién no ha bailado alguna vez una canción desde de chiquito ese de las caderas? Por cierto, que no he dicho antes, Atapuerca, ya no suena Atapuerca, ¿verdad? Pues hayan encontrado la pelvis de Elvis, me cago en la leche. ¿Cómo es eso de que han encontrado los huesos de Elvis Presley en Atapuerca? ¿Qué si dice que si está muerto, que si está vivo? Yo no me creo nada. Yo vivo estoy yo y cuando tomo alubias, jode que si estoy vivo. Me cago en la hostia. Ya se enterran los otros. Elvis Presley está vivo y reside en Murcia. Eso dijo uno cuando después de beber un poco de tequila, me cago en la hostia. Eso es muy malo, Javicho, muy malo. ¿Qué más nos traes? Pues os traigo otra canción de estas de las películas. ¿Quién no ha estado alguna vez en Hawái, Bombay? Que no nos vamos a Mecano, Mecano, sea, no me líes. Paradise, Hawaiian Style. O sea, esto del paraíso hawaiano y todo ese rollo. Vamos a escucharlo un poquito. Aloha, Hawaii, USA. Just to swim and surf in the sun while trade winds caress the sea on a nice river. What a sight, most exciting scene of light awaiting for you. That's it, man. Okay. You can be any part of that, believe it or not. All right. I'll stand right there. GOV, take one. Gov. Hawaii, USA, we're Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM y estás escuchando el especial de Elvis Presley en homenaje al 36 aniversario de su fallecimiento. Tenemos con nosotros un gran fan de Elvis Presley, recién llegado de Bermeo, el Satur. Ya lo creo que soy fan. Cabrón, hostia, todos los discos teníamos en casa de este chiquillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, vamos a escuchar ahora una cosa muy curiosa. Antes hemos comentado que hacía muchas películas el hombre este, pero películas a veces un poquitín cutres. ¡Cho! ¿Cutres las películas de Elvis? Un poquitín rapidillas. ¿Por qué dices eso? ¿No sabes tú cuánto tarda en hacer la siguiente película de la que vamos a poner la banda sonora? ¿Cómo se llama la película que vas a poner ahora? ¿Cómo se llama la película? A ver si lo tengo por aquí. ¿No será Harum Scarum? A lo loco. Se traduce a lo loco. Pues sí, señor. Has acertado. A lo loco. Pues resulta que, ¿sabes qué pasa? Pues yo no sé cuánto se tarda en una película normal. Si alguien sabe, pues que me diga cuánto se tarda en hacer una película normal. Pues no lo sé, pero vamos, para hacer una película se tardan meses. Pues este chiquillo, 18 tardó. ¿18 meses? 18 días, ¿qué hago en la hostia? 18 días se tardó en hacer la película. En 18 días tuvo esto ya montado. Pero bueno, esto es cutre, ¿no? Patatero a la vez. Bueno, porque sea rápido no tiene por qué ser cutre. Pues está, era rápida y cutre, pero la canción se salva, ¿eh? Cuidado, que estamos hablando de Elvis. ¡Oh! Elvis se salva, la canción una mierdilla. Digo, perdón, la película una mierdilla, pero se salva. Porque además, no sabes tú el argumento de esta película. Pues chicos, resulta que Elvis era un actor y un cantante, ¿eh?, que van y le secuestran en una gira que da por Oriente Medio. Tócate los pies. Luego van, salva al rey del país de un asesinato y que la recompensa es casarse con su princesa. Vaya mierda de película. Estilo Independence Day, vamos. Ya te digo. Pero la música se salva. Cuidado, que esto es Elvis, ¿eh? Cuidado que tenemos un tupé moviéndose al viento. Vamos a ver, Javichu, ponnos esa musiquita de a lo loco a ver si podemos un poco menear el esqueleto. Venga, chicas y chicos. Vamos a dejar ese David Bisbal y la hostia de Topper Ray. Vamos a bailar rock como Dios manda. Is your love, darling, just a mirage? From the distance you call to me like an oasis. Though your kisses keep drawing me near. Is your love a mirage? that will disappear. Like a man in the desert, I'm lost. Is this dream just a trick of my imagination? Though I thirst for your lips night and day, is your love a mirage that will fade away? How I pray heaven answers my prayer when I reach out for you. And the search for my love will be through, like a dream, a mirage, you will come through. How I pray heaven answered my prayer when I reach out for you, you'll be there. And the search for my love will be through, like a dream, a mirage will come true. A mirage, a mirage, a mirage. Is your love, darling, just a mirage? From the distance you call to me like an oasis, though your kisses keep drawing me near. Is your love a mirage that will disappear? Like a man in the desert, I'm lost. Is this dream just a trick of my imagination? Though I thirst for your lips night and day, is your love a mirage that will fade away? How I pray heaven answers my prayer when I reach out for you, you'll be there. And the search for my love will be through, like a dream, a mirage, you will come through. How I pray heaven answered my prayer when I reach out for you, you'll be there. And the search for my love will be through, like a dream, a mirage, you will come true. A mirage. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM, acompañándote como todos los viernes por la noche, hoy con el especial de Elvis Presley. Yo no sé qué le dio a este chiquito con el tema de Hawái, que si Hawái para aquí, que si Hawái para allá, teniendo la costa de Laga y Laida, yo no sé por qué se va por ahí, cago en la leche. Pero bueno, la cosa es que este hombre, allá por el año 1973, ya al final de su carrera, porque este chiquito ya en el 77, ahí se nos fue. En el 77 se quedó seco. En el seco, pero lo gordo que estaba el cabrón. Uy, perdón, que no se pueden decir esas cosas en la radio. ¡Ay, Satur, Satur! pues en el 73, pues ¿qué pasó? Pues que hizo un concierto, me cago en la hostia. Muchos querrían hacer ese concierto ahora, ¿eh? Dicen las crónicas de del lugar, pues 1.500... ¿Qué coño? 1.500 millones de personas oyeron eso por la televisión vía satélite. Fue el primer concierto televisado vía satélite en la historia de la música. Sí, sí, señor. Claro, como no había tantas cadenas como ahora, ni Teletienda ni la hostia de la Sus Concorda, pues ¿qué pasa? Pues que ahí ponía la 1 y salía Elvis moviendo la pelvis. Me cago en las tetas. Así que tetas las chiquitas. Claro. ¿Y qué nos vas a poner de ese concierto? Exactamente, pues una canción que se llama Aloha from Hawaii. O sea, como que, opa, aquí estamos desde Hawaii, eso saludo, ¿no? Yo aquí bailando chiquichú, chiquichú con las chicas medio en pelotillas, pues ahí estamos. Y es una canción, pues, y ahí, no sé si la tendrás, pero, hola, ahí la escuchamos un poquitín, eso es Hawaii. Algo tenía Elvis Presley con Hawaii, ¿eh? Para mí que tenía alguna morenita, no sé, digo yo, ¿no? Oh, I wish I was. In the land of cotton, old times are not forgotten. Look away, look away, Dixieland. Sing it, fellas. Dixieland, I was born early, Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM, Irola Irratia, acompañándote como todas las noches de los viernes con una hora de buena música. El pasado 16 de agosto hizo 36 años de la muerte del rey, de la muerte de Elvis Presley, y estamos dedicando esta noche a hacer un especial en homenaje a Elvis. Tenemos con nosotros a Satur, un amigo del programa, que ya ha venido más veces y que vendrá muchas más todavía. Y cago en la leche. Tú invitas, te estiras, pero no te enrollas, pero no te estiras, ¿eh? Tú sí que te enrollas, Satur. ¿Tú no sabes la diferencia de entre estirarse y enrollarse? A ver, ¿cuál es la diferencia? Te enrollas, pero no te estiras. Pues te dice, venga así, pero luego los chiquitos los pago yo, me cago en la hostia. Es lo que tiene, Dios mío, es lo que tiene. Te aflojas el bolsillo tú, que el otro día el casco viejo aquí con el tío, el chaval este, pim pam, que si tinto, que si claro, sí, jiji, jaja, pero ahí saqué yo, pelado se me quedó el bolsillo. Bueno, Satur, que es un programa de música, no nos olvidemos de Elvis. Que se nos va la... Uy, el Elvis, todo cariño, el tío, Es ahora o nunca, Satur, es ahora o nunca. Eso me recuerda a una cosa muy importante, Javi, muy importante. Tú sabes que según venía para aquí seguía viendo las obras de San Mamés. Las obras de San Mamés, eso es como la construcción de las pirámides de Egipto, más o menos. Y que ahora ahí estaba el tío con el taladro, taca, taca, taca, taca, pum, taca, pum, taca, taca, pum. Taca, taca, pum. El dios de nuestro tiempo, el fútbol, todo el dinero que se invierte, el derroche de energía. ¿Tú te imaginas, Gabicho, hay Elvis ahí en el estadio de San Mamés, que ahora en la hostia. Cantando ahí para todos los del bocho. Ayer haríamos un concierto, ¿eh? Ahí traeríamos a la Juan y a la Paqui, a todos los de Bermeo ahí. Ay, a ser bulto, Joder, ahí sí que lo pasaremos bien. Eso sí que sería ahora o nunca, Ahora o nunca, now or never. Me cago en ti, pues eso es una canción del Elvis de la pelvis. Exactamente. Habichu, pinchanos eso ahora mismo, porque hay que aprovechar el momento, chicos. Hay que saber que las cosas van y las cosas vienen, pues. Yo como los pimientos que cogí el otro día en la huerta. Pues hacían los pimientos y luego ya no estaban, ¿sabes tú? Hay gente que me mira con cara como si fuera las vacas al tren. Pues yo tenía pimientos y luego ya no tuve pimientos. It's now or never, Satur. Elvis Presley. De lo que se luce que hay que aprovechar el momento. Ahí estamos, sí señor. It's now or never. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. señor. Y eso que Elvis no era italiano, ¿eh? A más de uno le habrá sonado esta cancioncilla que la contaba el gordillo aquel... ¿Este cómo se llama? Pavarotto, Pavaraso... Aquello de... ¡Oh, sole mío! Pavarotti, sí señor, ese gordillo. ¿Tú no sabes que el Pavarotti antes de cantar sacaba siempre un clavo torcido de los teatros? ¿Sacaba un clavo torcido, Pavarotti? Cho, hay cosas que sé yo y no sé nadie, mi cabrón, hostia, de Bilbao. ¿Para qué sacaba un clavo torcido? Pues qué cosa rara, chico, yo no pregunté eso, pero tú estás todo el día preguntando. ¡Manías de los artistas, manías! Ya te digo, ya te digo. Pues vamos a contar ahora. Ya nos queda poquito de programa, Javi, que nos queda un ratín de programa ya, mi cabrón. Nos quedan 10 minutos todavía. ¿Qué ratín? ¿Qué pronto nos ha pasado esto, pues? Bueno, pues sabéis que vamos a cantar una canción que se llama In the Ghetto del año 69. Pero antes de deciros que el pobre hombre ya a esta época, pues hombre, muy bien no debía andar, ¿sabes? Si andaba con su médico para aquí, con su médico para allá, que si no puedo dormir, que si duermo un ratito solo, qué buena hostia. No se aguantaba a sí mismo el gran Elvis al final de su vida. Pues para mí que se pasaba de pastillitas esas de colorines, que si azules, que si verdes, y ahí se quedó. Yo para mí que se quedó frito. Algunos dicen que en Murcia, ¿eh? Algunos si no miro a nadie, Gabicho. Ahí debe estar todavía, Murcia, comiendo sí. Las últimas pastillas. Sí, seguramente esas y otras pastillas. Joder. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a ver esa canción In the Ghetto. ¿Esa qué pasa? Que era la única que escribió, la original. Joder. La única compuesta realmente por Elvis Presley. Elvis, macho, estrujate un poquito el cerebro, pues. Es que es solo una canción. Joder, con lo bien que te mueves. En el gueto. In the Ghetto, de Elvis Presley. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Y Satur, ¿me miras con una cara de que quieres decir algo? Sí, cuando se acabe me voy al baño, Javichu. Bueno, dale, dale. Pero cierra el micro antes, no vaya a ser que se escuche. Venga, campeón. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. A hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries as a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Esto ha sido In the Ghetto de Elvis Presley, acompañándote con una hora de buena música desde Irola Irratia en el 107.5 FM. Hoy tenemos el especial de Elvis Presley. El pasado 16 de agosto hizo 36 años de su muerte. Hemos tenido con nosotros este programa al gran Satur, amigo del programa y fanático de la música. Sí, señor, me pongo yo mis cascos ahí. Hace años andaba con el Walkman, pero eso ya no se lleva. Ahora se lleva el MP3. Esa historia. Bueno, Bajavichu, vamos a despedir un poco este programa, ¿sabes qué? Con una canción con la que me dé la gana. A ver si sabes cuál te tengo aquí debajo del brazo. Lo que te dé la gana, hacer las cosas a tu manera. Pero sí, mi cabrón, tú eres más listo que el hambre. Tú lo coges, chau, y lo coges y lo coges. Pues resulta que esta es de Frank Sinatra, pero el propio Elvis en un concierto ya dijo ahí que era... Ahí está diciendo Elvis. Lo acabamos de oír, cago en la leche, sí señor. Y en honor a Frank Sinatra, que también hacía las cosas a su manera. Pues ahí, I did it my way. Ahí va la canción. Lo hago como me sale del... So I face the final curtain, my friend. I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. It's more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. Este fue el último concierto, ¿no? De hecho, en 77. Too few to mention. Ya se nota la voz más cascada. What I had to do, and saw it through without exception. No, déjala que suene, ¿no? Each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more. But through it all, let us down. I can't spit out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Último concierto, uno de los últimos que dio este chiquicho, 1977, ahí le tenemos, un poquitín más redondito, pues ahí se le notaba la voz, quizá ahí con un problemilla. Has escuchado Blues on the Rocks en el 107.5 FM y nos vemos el viernes que viene. No, love me, I did it my way. Oh, what is a man? What has he got?